Aún guardo las cenizas de tu amor regadas en mi corazón. Un corazón que de tanto sufrir hoy le cuesta cada latir. Porque sin ti hoy es morir, porque sin ti hoy no es vivir, porque sin ti es la esperanza, una sombra que hay en mí. Porque sin ti es la soledad, un río seco si no estás. Porque sin ti la noche sobre mí es una tempestad. Es que quiero estar contigo cada noche, cada espacio de mi vida es un vacío si no estás. Mi cama guarda tu ausencia y aunque no estés, tu presencia se pasea por mi hogar. Y quiero estar contigo cada noche, con tu cuerpo y mi cuerpo enredados de pasión y ese olor a madrugada que tu piel me regalaba hasta perder la razón. Lamento si todo te lo creí, yo fui feliz, juro que sí. Si tú me prometiste darme amor, ¿por qué ahora esta traición? Porque sin ti hoy es morir, porque sin ti hoy no es vivir, porque sin ti es la esperanza, una sombra que hay en mí. Porque sin ti es la soledad, un río seco si no estás. Porque sin ti la noche sobre mí es una tempestad. Es que quiero estar contigo cada noche, cada espacio de mi vida es un vacío si no estás. Mi cama guarda tu ausencia y aunque no estés, tu presencia se pasea por mi hogar. Quiero estar contigo cada noche, con tu cuerpo y mi cuerpo enredados de pasión y ese olor a madrugada que tu piel me regalaba hasta perder la razón. Mi cama guarda tu ausencia y aunque no estés, tu presencia se pasea por mi hogar. Es que quiero estar contigo cada noche, cada espacio de mi vida es un vacío si no estás. Mi cama guarda tu ausencia y aunque no estés, tu presencia.